y es un cambio constante, ¿no? Las formas de comunicarse. La tecnología permanentemente brinda nuevas alternativas. Hace algunos años atrás, nosotros fuimos pioneros cuando estábamos en defensa del consumidor de la comunicación con medios y periodistas a través del email. Entonces teníamos un mecanismo de comunicación muy interesante porque llegábamos de 10 medios, de 10 números de fax, de diario, de repente a 300, 400 periodistas, radios barriales. Y eso en su momento parecía una revolución. Después uno empezó a armar como listas de... Y es un cambio constante, ¿no? En las formas de comunicarse. La tecnología permanentemente brinda nuevas alternativas. Diríamos, de correos electrónicos en los cuales vos podías llegar con un email a 1.000 o 2.000 personas, ¿no? Con programas especiales. Pero ahora es como que se ha dado una vuelta de tuerca en todo esto, y existen estos espacios como el Facebook, que es para citar uno, donde digamos, aún se ha simplificado más, porque solamente la persona ingresando, digamos, al Facebook diariamente, cuando ingresa ahí tiene todo un conjunto de novedades de todas las otras personas con las que está relacionado. Con lo cual, para los que están en un nuevo espacio de gestión, si lo quieren aprovechar, al menos tienen la posibilidad de decirle algo a esa persona, a todas esas personas que están conectadas a su... que tienen un vínculo con él a través de la red, y quizás generar algún tipo de debate un poco más profundo. Así que la verdad que justamente en nuestro caso estamos trabajando en esto y hemos pedido asesoramiento a algunos amigos que son expertos en esto, porque nos parece toda una oportunidad para mejorar, para buscar nuevas alternativas, ¿no? O sea, generar espacios de debate en internet, generar comunicación sistemática de ideas, proyectos, de que tienen otro grado de aceptación, porque no es lo mismo que a vos te llegue un mail, que vos lo tenés que abrir, leerlo en un formato rígido, que vos lo veas en una página donde vos entrás por tu propia voluntad y donde, bueno, te da nuevas alternativas. Los teléfonos celulares son otros, ¿no? O sea, ya desde el año pasado hay, digamos, muchas organizaciones que comunican y convocan actividades a través de mensajes de texto de teléfonos celulares. Bueno, esta revolución permanente en las comunicaciones te da nuevas alternativas.